más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, a propósito de un trabajo que está haciendo, un trabajo que se hizo aquí en la Defensoría para defender los derechos de una persona que había tenido problemas con su aporte de obra social, no con el cobro de los aportes de obra social. Y quiero que nos cuente un poco, Norma, cómo se solucionó el problema y, por supuesto, qué fue lo que había planteado la persona que se presentó a la Defensoría. Un gusto de nuevo estar aquí hablando con la gente. El tema es así. Una señora que tenía una obra social y el prestador era una empresa de medicina prepaga, llega el momento de jubilarse y le dice a la empresa de medicina prepaga: yo me quiero quedar con ustedes como asociada a esa empresa. Perfecto. Esta empresa le dice: sí, ningún inconveniente, pero, siempre hay un pero. ¿Qué le dicen? Usted se puede quedar, pero va a pagar diferente al valor que tenía su cuota. Claro, casi ¿qué tres veces diferencia? Más. Claro, la señora pagaba al mes de febrero 2.400 pesos, más allá de que iba a través del aporte y la contribución, pero digamos, el valor de su cuota eran aproximadamente 2.400 pesos. Y la empresa le dice: sí, usted se queda como asociada, pero tiene que pagar 7.200. La señora viene y dice: no puede ser, intervenga. Y la verdad que la ley de empresas de medicina prepaga y su decreto reglamentario, y también hay una resolución de la superintendencia, sintéticamente lo voy a decir, es que toda persona que está 10 años en una empresa de medicina prepaga, al jubilarse o al cumplir 65 años, no le pueden aumentar la cuota. La cuota tiene que ser la misma. Usted tiene 10 años de antigüedad en la empresa de medicina prepaga, cumple 65 años. Esta señora tenía un poco más, pero no importa eso. Era el momento de jubilarse. No deben aumentarle la cuota. Si usted no tiene, y esto lo aclaro como otra situación, que no es el caso, pero lo quiero aclarar, si no tiene los 10 años de antigüedad, la cuota le va a aumentar en forma proporcional al tiempo que le falta para cumplir los 10 años. Perfecto. Estas son las dos cosas. Si usted estuvo 7 años, entonces va a haber que multiplicar esa cuota para cubrir estos otros 3 años. Pero nunca 3 veces. Sí. Nunca 3 veces. Bueno, ante esa circunstancia, nosotros sacamos un pedido a esta empresa de medicina prepaga. Pedido de informes. Un pedido de informes conforme nos marca la ley nuestra que nos rige, y contamos la situación de la señora y le hacemos una serie de preguntas. Sobre todo le decimos cuál es la normativa que tiene esa empresa para aumentarle lo que le ha aumentado. Claro. Y además que fundamente el motivo de esta suma. La verdad que yo estoy satisfecha porque sí, porque rápidamente, con el solo pedido de informes, llamó la hija de la señora diciendo que la empresa había aceptado mantenerle la cuota, y la misma empresa, lo puedo decir, lo voy a leer porque me parece importante: en el marco de la actuación, que es la investigación nuestra, a los fines de informarle que esta entidad ha decidido hacer lugar al reclamo impetrado por esta persona y en consecuencia mantener el valor de la cuota que abonaba al momento de jubilarse. Entonces, ¿una respuesta satisfactoria? Absolutamente satisfactoria, realmente bienvenido. Espero que esta empresa y todas las empresas de medicina prepaga no tengan que hacer que la gente tenga que recurrir a nosotros, sino que en conocimiento de la ley que tienen la cumplan estrictamente. Porque, por suerte, esta persona recurrió a la institución, nosotros intervinimos y la empresa aceptó mantener la cuota. La pregunta es, ¿cuántas otras personas que se encuentran en la misma situación y no reclaman, les cobran 3 veces más, 2 veces más? Sí. Me parece que las empresas, como parte fuerte de la relación contractual, deben tener en cuenta a los afiliados y a los asociados. Muchas gracias, esto es todo lo que tengo que contar. Estoy contenta desde lo personal, por el trabajo profesional que hago acá, y por la institución y por la gente a la que invitamos a que concurran, nos llamen. Claro, cualquier duda que tengan pueden consultar, o cuando vean algún tipo de esta realidad y que digan, ¿qué podemos hacer? Muchas veces la gente, la verdad, no se da cuenta o cree que la tiene razón la empresa. Exactamente. Entonces siempre consulte, sé que es importante. O llamar por teléfono, nosotros gustosamente los vamos a orientar, o presentar la queja, que uno tiene, un vecino, un pariente, un familiar, cualquier persona que tenga, no solo con las empresas de medicina prepaga, sino también con las obras sociales, más allá de la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud, esta institución, la Defensoría del Pueblo de la Nación, está al servicio de la gente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctora Norma Pantucci. Hasta pronto. Hasta luego. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación. Nos va a contar una intervención que ha tenido de la Defensoría ante una demora en la otorgación de una pensión. Quiero que nos cuentes un poco el trabajo que hizo la Defensoría, cómo llegó la queja acá y cuál fue la resolución, que por suerte fue positiva. Sí, por suerte tuvimos la buena noticia de que ya para este mensual mayo se dio de alta un beneficio destinado a una persona discapacitada que había solicitado la pensión en septiembre del 2014. Claro. Tiene fecha de inicio un año el expediente y medio, del ANSES. Llega la queja aquí a nosotros, la solicitud de intervención, en junio del 2015. Nosotros advertimos, y analizada la carpeta, la situación, advertimos de que se trataba de una persona discapacitada que había sido trasplantada hacía 4 años. Era mayor de 18 años, pero al ser discapacitado tiene derecho al acceso a la pensión, que tiene el límite de 18, salvo que sea una persona discapacitada, ¿no? Entonces esta persona, advertimos de que había sido trasplantado, que era discapacitado y que por esa discapacidad percibía una pensión no contributiva, pero la persona se dio de baja de la pensión no contributiva para acceder a la pensión contributiva, la pensión que era con un monto mayor. ¿Qué diferencia hay entonces entre la no contributiva y la contributiva? La no contributiva es el 70% de un haber mínimo. Un haber mínimo. Que hoy un haber mínimo está en 4.959, entonces este es el 70% de ese valor, claro, salvo en 3, la pensión 500, de, salvo la pensión de madre de 7 hijos, que es el 100% de ese monto. Pero además otra diferencia es que tiene PAMI, la pensión contributiva, a diferencia de la no contributiva que tiene PROFE. Esta persona tuvo que, se dio de baja la no contributiva, pero se dio de baja en febrero de 2015. Sí, sí, y todavía, con la idea de que ya iba a tener la otra pensión, y para poder tener la pensión, no puede tener las dos juntas. Exactamente. Tiene que renunciar a una para poder tener la otra. Exactamente. Entonces, se vio sin la pensión, sin la obra social. Ni bien analizamos la carpeta, advertimos que el expediente se encontraba en espera de examen médico, motivo por el cual inicialmente realizamos gestiones ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la cual dependen las comisiones médicas. Con ellos pudimos agilizar la gestión para que inmediatamente se lo convocó a una nueva realización médica. Luego eso derivó en el dictamen médico. Ese dictamen se tiene que girar al ANSES, desde la Superintendencia al ANSES, para que el ANSES esté aprobado el dictamen, ¿no?, con la discapacidad del 66%, ya tiene que la persona encontrarse habilitada al ANSES para directamente liquidar, porque esto se trataba de una pensión derivada, o sea, lo único que, de un beneficio ya existente, o sea que lo único que había que determinar era la discapacidad de la persona. Y si era un trámite que se tendría que haber salido mucho más rápido, muchísimo más rápido. Estamos hablando que se inició en septiembre de 2014, atento a la naturaleza de la persona, ¿no? De la vulnerabilidad. Con todo esto, luego de que se giró el dictamen al ANSES, la ANSES lo recibe en octubre de 2015, cuando advertimos que llega a la órbita del ANSES, realizamos gestiones ante el ANSES, requerimientos, y luego obtenemos que en marzo se le otorga un número de beneficio, recién ahora en mayo ya tiene el alta la persona con todos los retroactivos para cobrar con el primer pago. Es una buena noticia, una buena iniciativa, y también la posibilidad de que consultando, pidiendo ayuda en la Defensoría del Pueblo, se puedan solucionar este tipo de problemas, que son más que nada problemas de trámites, de papeleos dentro de la misma ANSES, en este caso faltaba el examen médico, ¿no? Exactamente, la idea con este micro, ¿no? En esta oportunidad es, además de contar esta historia, que la gente de difundir la actuación y que no se resigne, ¿no? Que no tolere un accionar que se acepta de que el ANSES va a tardar, va a demorar, entonces ya forma parte de que forma para ser algo habitual. Pero no hay que resignarse. No tiene que ser habitual. Tiene que ser algo especial. Exactamente, porque hay plazos para... Sí. El ANSES estableció una carta compromiso con nuevos plazos, la jubilación la determinó en 3 meses corridos, la pensión, cuando es un caso como este que ya es derivada, en 2 meses, después, bueno, si es en actividad 4 meses, al igual que en el retiro por invalidez, con lo cual, transcurridos estos plazos, ya la persona se encuentra habilitada para acudir a esta institución o a alguna otra para que se la asista. Perfecto. Te agradecemos mucho, doctor Damián Raber, haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Por favor, hasta luego. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. San Juan. Las comunidades originarias trabajan junto a la Secretaría de Ambiente en proyectos de conservación de bosques. Un equipo de técnicos de la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente sanjuanina realizó una reunión con integrantes de la comunidad Salvador Telquenca en la localidad de El Con, departamento 25 de mayo. La misma tuvo como finalidad definir tareas a realizar en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosques Nativos y definieron continuar trabajando en 2 importantes actividades: la creación de un vivero de especies arbóreas nativas y la apicultura.